Bienvenidos, amores oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les hable, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo y nuestro mejor deseo de que el Señor le bendiga. Seguimos abordando el capítulo 4 de Lucas y estamos enfrentando esto de las tentaciones de Jesús. Y allí en el capítulo 4, versículo 5 en adelante, se relata una de las intervenciones satánicas en contra de Jesús, en realidad directamente. Así es, justamente. En el momento más cúlmine de su momento de reflexión y de separación, para prepararse para hacer lo que hizo tan maravillosamente. Bueno, ahí Jesús dice, le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Si tú, postrado, me adorares, todo será tuyo. Respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Interesante la respuesta de Jesús, ¿eh? Esta es una tentación muy fuerte, porque de alguna manera el ser humano busca solucionar sus problemas no de la manera que Dios a veces coloca en el camino. Como que queremos ahorrar tiempo, como que queremos saltarnos unos pasos, y aquí como que Satanás le está diciendo, mira, con esto, todo lo que vas a hacer, llega hasta aquí y está solucionado el problema. Eso es lo que a veces vemos nosotros como solución. Mira, pero la estaba respuesta pensando, estaba pensando en algo. Hay quienes a veces compran un certificado, ¿ah? Yo creo que ahí está más o menos esa tentación. Mira, ¿para qué te vas a sacrificar 2, 3, 4 años, 5 años estudiando cuando si tú me pasas algo de dinero, yo te hago el certificado, el título y esto no tiene necesidad? Entonces, eso mismo es lo que estaba haciendo el Señor, estaba haciendo Satanás con el Señor, porque él no iba a tener que morir en la cruz. ¿Para qué morir cuando puede evitarlo? Entonces, tenemos que recordar además que uno de los temas de la rebelión de Lucifer contra Dios en el cielo fue precisamente la adoración. Y él siempre ha querido esa adoración. Y todavía hoy él está luchando para que ser adorado. Hay muchos que adoran al enemigo sin siquiera darse cuenta. Y ahí está el drama de la humanidad, porque cuando adoramos a Satanás recibimos las consecuencias de eso, pero cuando adoramos a Dios recibimos la bendición, lo que realmente nos otorga Dios. Esto de llevarlo, ¿no es cierto?, al monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, se nota que Satanás tiene un poder que en el ser humano puede actuar de diferentes maneras. Y de hecho aquí lo demostró, que tiene un poder para llevarlo o trasladarlo y mostrarle las cosas, lo hermoso de la vida. Estaba conversando con una persona durante esta semana y ella me decía, sabe que tuvimos un problema económico bastante serio, muy fuerte el problema. Nos estaban exigiendo cancelar todo el crédito por haberse demorado una sola letra. Y ella, con esa preocupación, se fue a su casa, oró al Señor y dice que en la noche recibió así como una visita de una persona que le venía a ofrecer solución a su problema. Ustedes son 4, le dice, yo le paso 4, 5, 10, 20 millones si quieren, y le soluciono su problema. Y ella se acordó de este incidente de Jesús y le dijo, retírate porque yo tengo uno que me puede solucionar el problema mejor que tú, y ese es mi Dios. Y se fue, dice. Es interesante estos detalles que a veces pueden sucederle a las personas. Así es. Y a veces nosotros caemos en estas situaciones porque aparecen muchos prestamistas, sí, que le dicen, no, mira, no te preocupes, págalo como quieras, pero después son problemas muy serios a la familia y continúan. La tentación de Jesús, ¿no es cierto?, era puntualmente, como tú lo decías, fue en la situación de la adoración. Y sabes tú que va a ser el mismo problema al final del tiempo. Así es, justamente. ¿Adoramos a Dios o adoramos al enemigo? Fíjate lo que nos dice el libro de Isaías, el capítulo 14, los versos 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Él lo que quería era ser adorado como Dios, sin ser Dios. Entonces, tenemos que tener presente esto, porque la adoración es algo importante. Nosotros a veces no le damos la importancia que tiene, pero es importantísimo la adoración. Debemos adorar solamente a Dios. Y a nadie más. Y hoy día, fíjate, cuánta idolatría hay. Cantantes, actores, actrices, en fin, artistas que son adorados, pero como dioses. Y son instrumentos de Satanás actuando en la mente y en las personas. Fíjate que esto no es nuevo, lo que te está diciendo acá de la adoración. En Deuteronomio, que es el libro de la repetición de la ley, capítulo 6, versículo 4, dice: Oye, Israel, Dios sabía lo que traería como consecuencia esto de desviarse de la verdadera adoración. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el versículo 5 dice: Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. O sea, repitiendo el mandamiento que solamente Dios debe ser adorado. Incluso en los versículos, el versículo 13 dice: A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. ¿Qué es lo que dijo Jesús frente a Satanás? Solo a Dios adorarás. Sabes, estaba recordando un pensamiento que me gustó mucho. Dice: quien dobla sus rodillas ante Dios podrá estar de pie ante los hombres. Si nosotros doblamos las rodillas ante Dios, Él nos fortalecerá para enfrentar cualquier dificultad, cualquier problema. Entonces, tenemos que recordar esto. Dios merece toda nuestra adoración. Lo que pasa es que las adoraciones que Satanás ofrece son adoraciones para enaltecernos a nosotros mismos. Nunca nos va a pedir que nos humillemos, nos va a pedir que seamos serviciales. Pero piensa tú, cuando lo hizo con Eva, le dice, será como diosa. Entonces, claro. piensa tú, él le estaba ofreciendo que ella ya no iba a tener necesidad de someterse a Dios porque iba a estar a la par con él. Será como diosa. Si tú comes el fruto, serás como diosa, conociendo el bien y el mal. Bueno, ella conoció el bien y el mal, pero no fue como Dios. Y lo terrible fue las consecuencias que le trajo a ella misma. Claro, porque tú recuerdas, después que salieron del jardín, ese fue un sufrimiento muy grande. Pero después sus hijos, ¿qué es lo que tuvo como consecuencia? Yo me imagino cómo habrá llorado, cómo habrá lamentado. Y para algunos escritores, creo que Adán, cuando falleció, fue un descanso de todo lo que él presenció y vio como consecuencias de la desobediencia a Dios. Y ojalá no nos pase a nosotros, por eso están estas advertencias, por eso están estos escritos, especialmente de Lucas, para tomar una resolución de parte de Dios. Amables oyentes, gracias por la atención de este día. Bendiciones, nos encontramos mañana. Cualquiera de nosotros puede afrontar tentaciones a comprometer la fe, aún en cosas pequeñas, en el trabajo, o aprobar un examen, la promoción, demandar algún compromiso. Bueno, hay tantas formas. Tenemos que abrir los ojos para cuidarnos en no negar a Dios en nuestros actos. Piénselo, que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.